Soy Ernesto Auriñac. Mando un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, y ya sí puedo decir mañana, the man, tomorrow, mañana es el evento, mañana es la fecha, mañana es el día, mañana, ¿qué va a pasar mañana? Pues si has estado un poco atento o atenta con estas músicas y estuviste la pasada semana, te han sonado. Si no estuviste, pues no te han sonado de nada porque es una primicia mundial, aunque ya lo presenté la pasada semana. Este es el nuevo disco o forma parte del nuevo disco de un saxofonista malagueño y andaluz, andaluz y malagueño, que va a presentar su disco mañana. Repito, mañana martes 4 de noviembre de 2014, día de San Carlos Borromeo. Lo de San Carlos Borromeo, yo no es que sea así muy de los santos y todas esas cosas, aunque respeto muchísimo a todos los santos y a todas las santas y a todos los beatos y a todas las cosas esas de las iglesias, pero es el día de mi hijo. Entonces mañana, aparte de ser el día de mi hijo, es el día de un gran amigo mío y de un grandísimo músico y de un extraordinario saxofonista y compositor que vuelve a estar esta noche aquí. Ya estuvo la pasada semana y vuelve esta noche porque lo prometido es deuda. Y no he respetado lo que... Pero no lo he respetado adrede, cuidado. Porque bueno... Ahora os lo cuento. Ernesto, buenas noches. Buenas noches, Javier. Ernesto Auriñac, figura del jazz nacional e internacional, diría yo. Casi, del jazz nacional e internacional. La pasada semana te pedí una cosa que tú me concediste y era que tuviéramos una sintonía. Y entonces yo, de manera consciente, no he querido utilizarla para esta noche, porque me parecía que era más interesante explicárselo a los oyentes que no directamente de golpe. Y es lo siguiente, os lo cuento. Cuando yo estuvimos escuchando el Boulevard la pasada semana, grabando el Boulevard, y escuché el tema, ya lo había oído antes, me quedé tan enamorado de este tema que le dije a Ernesto Auriñac, saxofonista, como os digo, extraordinario, que va a presentar su disco mañana, un disco que se llama Uno, en el Festival Internacional de Jazz de Málaga, con un montonazo de músicos, que es lo que nos va a contar esta noche otra vez. Me quedé tan enamorado de un tema que le dije, Ernesto, ¿a ti te importa que durante este mes de noviembre sea la sintonía de mi programa, de nuestro programa, del Boulevard, de nuestro programa? Y él me dijo, para mí sería un honor. Digo, el honor es para mí. Así que el tema no es el que ha sonado. El tema ha sonado el primero, que es el Sefirot, que es el primero de los temas del álbum, así. O sea, que el uno, lo primero que ha sonado. Pero ahora sí, ahora ya de manera totalmente episódica, marcando la cadencia, explicando previamente y volveremos a sentirlo. Bueno, lo iremos en la primera hora, ahora mismo que os lo estoy preparando para que podáis sentir esa preciosidad de tema que va a ser nuestra sintonía durante el mes de noviembre, y como no se va a enterar nadie, después alargaremos hasta diciembre y sin edie, para que no me exija derechos de no me vas a exigir derechos, ¿no? No. ¿Seguro que no? Seguro. Bueno, seguro que no, a ver si tenemos después lío. En fin, el tema es una preciosidad. Ernesto, mañana es el evento, ¿cómo estás tú? Pues bien, a tope, con muchas ganas. ¿Nervioso? La verdad es que no. ¿No estás nervioso? No. Pues no estoy nervioso. O sea, lo que más me preocupa son las cosas de la organización y sí, del montaje y todo, porque claro, la infraestructura. Sí, son tantas cosas, tanta gente que va a estar ahí trabajando, porque no es solo el concierto, sino que lo grabamos en DVD. Sí. Y bueno, pues entre operadores de cámara, ¿no? Que sí, los de sonido, los de luces, los técnicos, los que van a estar con los discos fuera, que si hace falta no sé qué, no sé cuánto. Estoy más inquieto por eso que por lo que por el concierto, la música, en ¿no? Sí, exactamente, sí, por la música. Porque al decir los de CDs de fuera es porque allí se podrán comprar. Sí. Por supuesto que sí. Bueno, pues primero es una oportunidad magnífica para comprar el CD, que es una maravilla. Se llama Uno. Y yo esta noche vamos a intentar sentirlo completo. Y si no completo, intentaré que nos falte como el otro día un tema o dos, y ya lo buscáis directamente en el CD original, que lo podéis comprar justamente en el Teatro Cervantes mañana. Y digo bien, mañana. Tú estás muy cerca del Teatro Cervantes, tú estás a nada, 30 minutos. Tú, está muy cerca también. Y tú estás también. O sea que ida y vuelta, no tenéis que hacer noche aquí para nada, no. Tú también estás cerquísima. Hay que venir al Teatro Cervantes la noche de mañana miércoles. Digo, no, la noche de mañana martes. Ya digo, lo de mañana ya me va a sobrepasar. En vez de ser mañana, va a ser pasado mañana. Concierto es mañana, martes, día 4 de noviembre. Lo había dicho bien, pasa que ya estoy un poco liado. El álbum se llama Uno, el disco se llama Uno, y ese uno es el uno, es el uno, aunque sea desde el punto de vista numérico, pero así es el uno, es la figura principal del trabajo, del disco, del concierto y de todo, es Ernesto Auriñac. Ernesto Auriñac es ahora mismo uno de los músicos grandes que en el panorama nacional, lo diré así con esa frase un poco tópica y marketingiana, está en la punta de lanza de todos los corrillos jazzísticos nacionales. Es el futuro. No, no será el futuro, es el futuro. Y entonces, pues, todas estas cosas te suenan bien, ¿no? Bueno, sí, sí, ¿no? Te suenan bien. Sí. O no te las crees. ¿Qué? Pues no sé. Son ciertas, te lo juro. O sea, que yo doy fe de que efectivamente son ciertas, ¿eh? Ah, vale. Pues ¿no te la crees tú? Hay mucha gente. Mucha gente que dice lo que yo. O sea, que yo digo lo que mucha gente. O sea, que no soy nada original. Pasa que, bueno, yo tengo cierto criterio. No es un criterio así exacto y fidedigno, pero te doy fe de que efectivamente he oído el CD muchas veces. Conociendo tu trayectoria como Sindicato Ornet, como músico antes del Sindicato Ornet y de tantos y tantos conciertos y tantas historias, doy fe de que tu progresión es excelente y magnífica, y tu vida está llena de un muy buen futuro, tu vida profesional y seguro que tu vida personal igual. Pues no sé, muy, muy agradecido, ¿no? Sí, que pero me diga estas cosas. No, pero estudia, como le dijo el hermano negro al otro, estudia, hermano, estudia. Cuando le preguntó dónde estaba el Madison Square Garden y le dijo, estudia, hermano, estudia. Tú llevas estudiando mucho tiempo, o sea que te lo estás currando, nadie te ha regalado nada, ¿eh? Nadie. Sí, no sé, es verdad que mi vida, mi pasión es la música, y en eso estoy cada día. Pero que eso tiene un esfuerzo muy grande y nadie te regala nada, y eso de decir estás en la punta de la historia, sí, estás en un momento magnífico, un momento que tiene que seguir creciendo, pero que eso es porque te lo curras, porque estudias, porque estás inventando, porque estás creciendo, estás mirando, estás estudiando, estás viendo cosas. No se hace otra cosa, no valgo para otra cosa. Ni falta que hace. Hay un principio que es la división del trabajo y necesitamos excelentes músicos y saxofonistas de jazz, o sea que ya bastantes locutores bastantes técnicos, hay mucha gente para todo, afortunado o desgraciadamente, aunque desgraciadamente también hay mucha gente que, en fin, no, por lo que pueda, por lo que pasa y por las circunstancias en las que estamos viviendo, no tienen desarrollo profesional a su ejercicio que debería ser, pero en fin. Lo tuyo está claro y hay que seguir por ese camino. Así que, repito, la cita es mañana. Hoy es lunes 3 de noviembre a pesar de acabar, de empezar el día. Pero mañana martes 4 de noviembre es el día. El gran día de Ernesto. Aparte de ser el día de San Carlos, también es el día de San Ernesto. San Ernesto de Aurignac y otras hierbas. Así que muchísimas felicidades. Ya desde aquí te felicito. Gracias. Porque no mereces tú menos y quiero que felicites a toda la gente que te va a acompañar en el escenario, que es muchísima. ¿Cuánta gente te va a acompañar? Pues mira, hoy he hecho la cuenta y somos 25. ¿25? Somos 25. 25, madre mía. Y por cierto, que el otro día comentabas que viene una grandísima señora del arpa. Cuéntanos, por ejemplo, la historia de la mujer del arpa. Bueno, la historia de la mujer del arpa. Pues... Es que a mí me parece una historia preciosa, por eso, y por hablar de algo, no vamos a hablar otra vez de Carles, ni vamos a hablar, que por supuesto hablaremos de Carles y hablaremos de Perico y hablaremos de todo ese montón de grandes músicos de jazz. Pero me gusta especialmente la historia de la mujer del arpa. Bueno, que puede ser el título de una novela, yo me debo callar, perdón. El título de la novela, La mujer del arpa. Pues no, me dieron un contacto de una arpista y me dijeron que era buenísima, que estaba allí en Barcelona. Y nosotros, como grabamos el disco en Tarrasa, pues me venía fenomenal, ¿no? Ella trabaja en la orquesta del Liceo, del Gran Teatro del Liceo, allí en Barcelona. Yo no la conocía, una italiana, se llama Tiziana Tagliani. Y... bueno, contacté con ella para ver si le apetecía pues grabar este proyecto y no sé si le interesaba mi música y tal. Entonces ella, pues, lo primero que hizo fue, bueno, pásame ahí a ver lo que has hecho, ¿no? Y nada, le pasé las partituras, algunos audios en MIDI que tenía. Y inmediatamente cuando lo escuchó me llamó y me dijo que quería grabar sí o sí ahí. Y nada, estuve con ella ensayando ahí en su casa, viendo las partituras, porque era la primera vez también que yo escribía para arpa. Escribir para arpa no es fácil, no es como escribir para cualquier otro instrumento, porque tiene ahí un engranaje y unos códigos que hay que saber. Y bueno, cuando yo llegué a su casa y escuché tocando en el arpa mi música, lo que había escrito, eso es una de las experiencias más increíbles que he tenido. O sea, ¿y por qué no grabar una cosa con ella sí, sola? Sí, sí, pues sí, hacer muchas cosas con ella, sí, seguro. Concerto para saxo, tenor y arpa. Sí, sí. Il Boulevard, por ejemplo. Il Boulevard. La verdad es que, de verdad, que no es porque, yo qué sé, porque sea mi disco, como le suena a esa mujer el arpa, como lo toca y la música esa, de verdad que es de otra dimensión, ¿sabes? Qué bonito, eso, qué bonito. Eso, de verdad, yo invito a todo el mundo a que vaya al concierto solo para pa escuchar el arpa. Luego hay 24 instrumentos más. 24 ¿no? más, o sea que... Pero solo por eso ya merece bien, la pena, porque Tiziana es increíble. La dona de la arpa. Sí. Qué bien, es que casi puede ser como un título de una pequeña novela, una pequeña historia, de una, bueno, se me ocurren muchas cosas, pero qué bonita la historia. Cuando me la contaste me pareció preciosa y digo, la contaremos a la audiencia, a los amigos y a las amigas del Boulevard del Jazz. O sea, solo por sentir el arpa y sentir la música de Ernesto en el arpa, que va a sonar mañana, y digo bien, mañana, no te confundas, no te quiero confundir yo. Mañana, martes, día 4 de noviembre, va a tener lugar el concierto de la gran orquesta de Ernesto Aurignac. Y eso va a ocurrir en el Teatro Cervantes de Málaga, que está muy cerca de donde tú estás, sí, muy cerca, y merece la pena. Porque, bueno, son gentes extraordinarias y Ernesto es un tipo muy joven, es un tipo formidable, es un gran músico, es un gran amigo y aquí, pues, además es bulevareño. ¿Tú tienes, qué número de carnet tienes? Ya me has enseñado el carnet, bueno, da igual lo del número, pero tú eres bulevareño desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que era pequeñito. Antes de ir al colegio, yo me acostaba escuchando el Boulevard. Sí, yo me acuerdo. Me acuerdo cuando te hicimos el carnet y al carnet lo tiene, no se le nota ni la fecha. O sea, fijaros si es antiguo. O sea, cuando era pequeñito se acostaba ya escuchando el Boulevard del Jazz. Sí. Y cómo es, que es una criatura encantadora. Bueno, vamos a seguir sintiendo, y ahora sí, ahora ya hago especial para que veáis que lo que quería era remarcar. Este tema pertenece al álbum llamado Uno, que se va a presentar mañana en directo en el Teatro Cervantes en Málaga. Es justo el fragmento, el último fragmento de los 11 temas de los que consta el álbum. Se llama Samadhi. Samadhi, después nos lo va a contar otra vez o por primera vez, si no te lo hemos contado ya. Es una belleza de tema y es la sintonía. Va a ser la sintonía y es la sintonía esta noche especialmente. La oiremos después en la segunda hora. Va a volver a abrir la segunda hora ya diciendo: esta es nuestra sintonía, para que veáis que dónde estaba el truco. Es que sentirla dos veces es un lujo, pero de verdad es un tema bellísimo donde huele Andalucía, donde huele lo tuyo, donde huele lo nuestro, donde huele lo donde huelen nuestras mujeres, donde huele el paisaje andaluz, la luz de Andalucía. Y ahí están unos músicos extraordinarios que te lo van a contar mañana en directo, mucho mejor que en diferido, porque las cosas en directo no tienen nada que ver con el diferido. Pero si no tenemos directo todos los días, desgraciadamente, pues ya una vez te haces con el CD. Escucha, no te olvides. Compras el CD. Y cuando compres el CD, no te vayas del teatro. Espérate que Ernesto va a salir y te va a firmar el CD. Te va a poner con mucho cariño, con un beso, te da un beso. O le das un achuchón y él te va a devolver el achuchón. Y te haces una foto, te llevas la cámara, le haces una foto. Ya verás qué tío más encantador. Y eso es para la vida. Y después ya ese CD se escucha de otra manera. Y sobre todo, acuérdate, los temas todos son fantásticos, pero especialmente este, seguro que te va a enamorar igual que a mí. Thank you. Soy Ernesto Auriñac, mando un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Escuchando y sintiendo la música de Ernesto Auriñac, de este álbum nuevo, este álbum que se va a presentar dentro de un día, porque es mañana, un día, uno, que es él, tú eres el uno, ¿no? No eres el uno, entonces, ¿qué número eres? Uno es todo y es nada. Hostia, Ernesto, ¿eso quién lo dijo? Kant, No, eso yo. Hegel, tú. Yo. Uno es todo y uno es nada, ¿cómo has dicho? Sí, uno es todo y uno es nada. Uno es todo y uno es nada. Y tada también. Y tada, uno es tada y todo y tada. Bueno, pues todo y tada ocurrirá mañana. Mañana en el escenario del Teatro Cervantes en Málaga. Y ahí estarán muchos unos y alguna una en el escenario. 25 músicos, entre músicos y músicas. Las músicas serán alguna... femenina y alguna voz, algún arpista, algunas mujeres. ¿Cuántas mujeres va a haber? Además de Carmen y de la arpista. Pues mira, va a estar Karma Canela, ¿no? Sí. La voz. Estará Tiziana Tagliani en el arpa. Sí. Estará Maripepa Contreras al oboe. Ajá. Y estará Lorena Fernández a la trompa. Muy bien, muy bien. Honor para las mujeres que van a estar encima del escenario, porque ellas darán seguro una luz especial a ese escenario del Teatro Cervantes. Y después, los chicos, así los más reseñables, además de ti, que no eres el más reseñable, sino que eres uno más, igual que los demás. Pero sí, me gustaría que me hablaras un poco de esos referentes que tú tienes. Por ejemplo... ¿Referentes? Sí. Que van a estar contigo. Hombre... referentes... Perico. Todos, ¿no? Bueno, en especial. Perico, que es saxofonista, y aparte de ser todos son amigos, pero Perico es saxofonista. Sí, especialmente hay dos maestros ahí para mí, en el escenario conmigo, los cuales yo he mamado muchísimo y les debo muchísimo. Uno es Perico, San Beat, sin duda, y otro es el guitarrista, Jaume Llombart, con el que tuve la suerte de vivir una temporada allí en Barcelona. Ajá. Y que, bueno, él me enseñó lo más grande. Ajá. Sí, vivíamos ahí en una casa rara, vieja y cochambrosa. Sí. Y él, cuando yo me levantaba todos los días, no sé, igual a las 9:30, 10 ahí a estudiar, él llevaba ya 3 horas ahí con su café. Se me ocurre otro título, La Casa Rara. La Casa Rara, sí. No sé si existe ese título para una pequeña novela corta, pero pues sí. Soy muy literario, sí. Soy muy literario. Cuando tú vienes me pongo muy literario. Pues La Casa Rara, sí. Estaba el Jaume ahí ya desde las 7 de la mañana ahí estudiando, veía con la guitarra y transcribiendo lo más grande. El Jaume y el Perico. Sí, dos maestros a un nivel... Estamos hablando de una cosa ya... Y entre ellos, el Ernesto. Eso del él en Cataluña, él y la... Él, el Jaume y el Ernesto. Hombre, también estará el Carles Benavent. El Carles, madre de Dios. Que no es poca cosa. El Carles, ¿no? Benavent, que es un maestro del bajo eléctrico. Ya ves. Gran amigo nuestro también, igual que Perico, igual que todos. En fin, que estás muy bien rodeado por muchísimos músicos. Bueno, y también hay algún saxofonista amigo y colega y compañero y paisano y gentes formidables. Bueno, va a ser una noche deliciosa, la noche de mañana en el Teatro Cervantes. Presentación mundial de un disco llamado Uno. Y en ese Uno, como bien decía antes... este hombre, Ernesto, el Uno es cada uno de uno. Uno y una. Y sobre todo el resultado final va a ser extraordinario. Y también habrá un vídeo donde seguro se te puede ver a ti. Así que ponte guapa o ponte guapo, porque igual sales en imágenes. El realizador, el realizador es buen realizador. Es muy bueno. Es bueno, ¿no? Sí. O sea, sabe mirar bien. Sabe lo que hace. Sí. Conviene que mire bien. Hombre, aparte de las músicas, habrá espacios donde no haya música, donde perfectamente se puede ver al público aplaudiendo. Sí. La cuñada de la chica de arriba es un encanto. Además, va a estar cerca y conviene que la saquéis. Ya de todas formas te he dicho cuál es la localidad donde está, vale, para que se lo digas. Y entonces va a estar. Y tú también puedes salir, claro que sí. Y después te ves. Mira. Joder, ahí se me ve de puta madre. Es una alegría esas cosas. Y poder decir yo estuve allí, eso es un orgullo y eso es un honor. Porque el tema se presentó una vez. Hubo una vez un día, y ese día es justo mañana, 4 de noviembre de 2014. El sitio, el Teatro Cervantes en Málaga, abriendo el Festival Internacional de Jazz. Y con qué mejor que con gentes cercanas, gentes queridas, gentes nuestras, un montón de andaluces, un montón de andaluzas, y gentes que conocen y dominan esta materia. Y además saben perfectamente qué es improvisar y cuáles son las rutas y los caminos para ir descubriendo esa improvisación, en este caso tan, tan privada, tan colectiva al mismo tiempo, tan, tan especial, ¿no? Con este trabajo que estamos sintiendo. Así que, pues, Ernesto, yo estoy feliz de tenerte este fin de semana otra vez aquí, presentando ya lo que va a ocurrir mañana. Porque el Boulevard se enorgullece, se ilumina, pudiendo decir eso de mañana, porque no siempre es fácil decir mañana, porque es muy difícil. Se presentan muchas cosas que ya han ocurrido, pero tener el factor en el tiempo y decir eso es una cosa muy periodística, aunque este no es un tiempo, ni este es un programa específicamente así muy periodístico, lo periodístico que es. Yo no lo sé, no sé si tú lo sabes. ¿Tú sabes lo que es lo periodístico? No. Cuéntame. No, yo no te puedo tampoco contar, porque lo periodístico sí, es lo inmediato, la inmediatez, pero de inmediateces siempre estamos sobrados. Y para eso, entre comillas, los partes de las horarias enteras, o sea, de las 10, de las 11, de las 12, así sucesivamente. Pero la inmediatez de un concierto que va a ser mañana, eso no es fácil. Entonces, ha sido todo redondo para que ocurra en esta fecha, para que sea en este día. Sí, para es que, muy fuerte. Claro, es muy fuerte. Pues podía haber, ya no es lo mismo incluso decir hoy. Hoy no es lo mismo. Mañana es una palabra que tiene más carga, tiene tres letras, tres vocales, que es la misma, pero no es la misma. No es la misma cuando es ma, que es ña, que es na. Tú sabes perfectamente lo que es el lenguaje jazzístico. No es la misma A del ma, del ña y del na. Mañana. Es una palabra preciosa, joder. Sí. Mañana. Hay que llenar los días de mañanas. Y no vivir exclusivamente en el futuro, pero también un poco en el futuro. Porque el futuro... Bueno, tú eres un ejemplo del futuro. ¿Del futuro? Sí. De la película, del regreso al futuro. No, del regreso del al viejo, futuro, no. Sale... Tú eres, dicen los tratadistas que de esto saben, que tú eres la música del futuro. Tú eres un ejemplo del futuro del jazz en España. Tú eres el jazz en España del futuro. O sea, tú eres el futuro. Entonces sería, ¿tú serás el futuro o tú eres el futuro? Esa conjugación de verbos es una cosa muy curiosa. Tú eres el futuro. Lo correcto sería decir, tú eres el presente. Tú serás el futuro. No, tú eres el futuro. Bueno, es un lío idiomático muy complicado. Ahora, habría que ver las nuevas acepciones en la Real, lo que dice la Academia sobre esos... Bueno, ya sabemos que el maestro Cortázar utilizaba a los tiempos... Esto lo tocaré mañana, esto lo tocaré ayer. Y utilizaba los verbos y los ponía... Esto ya lo toqué mañana, esto ya lo toqué mañana. Nos dice el maestro en El Perseguidor. O sea que, bueno, pues algo así va a ocurrir con este gigante del tenor y de los saxos, que es Ernesto Aurignac. No te olvides, Ernesto Aurignac. malagueño y andaluz, andaluz y malagueño, que mañana presenta en el Teatro Cervantes de Málaga su última gran obra, su último gran disco por ahora, después vienen, van a venir otros muchos, pero su último trabajo es, se llama Uno, Uno de él mismo, pero no, es mentira, yo he intentado decir, es de ti, no, es de ti, es de todos, entonces Uno es todos, todos en uno, un lío semántico, pero da igual. Bueno, no te lo pierdas. Si estás cerca, de verdad, no te lo pierdas porque merece la pena y va a ser un acontecimiento formidable. Si me permite. Sí, te permito, faltaría que más. Nada, solo decir que las entradas se están agotando y que... Ya, bueno, sí, va a ser mañana. Ya. No quedan apenas. Ya no quedan apenas, cierto. Entonces, todavía quedan algunas y que se den mucha prisa, aunque de todas maneras creo que van a abrir los palcos ya. Sí. Porque el patio butaca y la platea está ya lleno, si no lleno, prácticamente lleno. Y eso, que se den prisa, que tú sabes. Bueno, yo soy feliz que me digas estas cosas, aunque yo soy muy prosaico y estas cosas son importantes, importantísimas. Pero todos los que estemos allí vamos a estar a tu lado. Los aplausos van a sonar muy fuertes porque va a haber una reciprocidad extraordinaria entre las gentes del escenario y las gentes de abajo. O sea, que eso lo sabes perfectamente tú, que estarás arriba. Pero eso sí, pues es un consejo que hay que darle a los aficionados que no tengan entrada todavía. Que procuren no venirse sin entrada, vaya a ser que lleguen y no tengan entrada, con lo cual casi el viaje es en baldío. En baldío, me parece que está mal dicho, eso me suena raro. El viaje es baldío, o el viaje es para nada, pana. Así, paná, o es paná, como dicen esto, el viaje es paná, pues hay que procurar que el viaje sea para disfrutar y para sentir buena música y buen jazz, y vamos a seguir sintiendo buen jazz, buena música, de este álbum que se llama Uno, y que queréis sentir otra vez El tema central de... No, no es el tema central. No, que no. Que es la sintonía. Vamos a oírlo en la segunda hora. ¿Quieres que te lo ponga otra vez? ¿Te gustó? Es una maravilla. Se llama Samadhi. Samadhi. Bueno, si no lo oyes entero, vas a oírlo después. No te preocupes. Y aparte es nuestra sintonía. Me la he apropiado. Con el permiso del autor y del maestro de ceremonias, que es Ernesto Aurillac. Mañana... Gran presentación del disco 1 en el Teatro Cervantes de Málaga, dentro del Festival Internacional de Jazz. Si estás cerca, no te lo pierdas. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. que alumbra tentaciones tras la puerta, marchitas flores. Y tú, fina miel que me endulzas los oscuros sueños de Soy Ernesto Auriñac, mando un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Ernesto, explícanos un poco, yo tengo muchísimo interés en saber si es que eso se puede explicar. Uh-huh. ¿Cómo trabaja un músico como tú? ¿Cómo trabaja un creador? O sea, uno está durmiendo una siesta, estás leyendo una novela, estás viendo una discusión de películas o de historias, de jaleos en la televisión, estás viendo un partido de baloncesto, lo que sea. Estás haciendo cualquier cosa. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Se te viene una frase musical a la cabeza? ¿Tienes un papel a la mano? ¿Tienes algo que apuntas? ¿Tienes un concepto literario que apuntas y dices, por ejemplo, la puerta de la luna, no sé cuánto, no sé qué, el arpa, la mujer del arpa, la chica del arpa, y desarrollas un tema sobre la chica del arpa? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la dinámica la creación? Vale, bueno, en mi caso yo estoy siempre muy, muy liado, ¿no? Que si estoy pues dando algunas clases, o estoy viajando, o estoy tocando por ahí, o tengo conciertos, o tengo ensayos, estoy muy liado. Bueno, y después las cosas de diario, ¿no? De uh-huh. comprar la comida, hacer la comida, tú sabes, para arriba y para abajo. En momentos de estar, o sea, de descanso, pues son normalmente cuando, a veces, cuando mi cabeza, ¿no? Dice, hostia, empieza a hacerse la idea de algo, ¿no? A soñar con algo, ¿no? O sea, como una idea romántica. Hostia, cómo molaría escribir para dar formación, una melodía, tal, no sé qué. Y a partir de ahí, ese es el aliciente para irme al piano, ¿no? A sentarme en el piano. ¿Piano que tienes en tu casa? Bueno, tengo un teclado bastante. Como la casa de Barcelona, sí, más o menos. Bastante raro, sí. Pero bueno, suena. Sí, suenan varias teclas a la vez, sí. Que es lo importante. Algunas octavas están un poco jodidas, pero. Sí, bueno. Está un poco oído. Pero bueno. Lo importante es sentarse ahí, ¿no? Y una vez que estoy ahí, pues empiezo a indagar, ¿no? Y empiezo a buscar, pues no sé, melodías o acordes. Luego, pues si cojo el saxo al mismo tiempo que estoy con el piano, es buena señal. Uh-huh. Es porque, hostia... Avanza. Claro, avanza un poquito ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues voy construyendo. En el caso de uno, del disco este que presentamos, pues claro, la elaboración ha sido muy, muy compleja, básicamente porque hay muchos instrumentos, ¿no? No son cuatro ni son cinco, son 22 instrumentos. ¿Y los arreglos son tuyos? Todo, sí, los temas, los arreglos, todo, cada nota. O sea, si van al concierto, verán las millones de partituras y de papeles que van pasando ahí, una hora y media de papeles, vamos, eso es como, no sé si como escribir la Biblia, pero algo muy complejo, vamos, que no lo he hecho en un mes, ni en dos meses, ni en tres, ni en seis. ¿Y estás seguro que lo has hecho tú? Sí. O sea, no, que no pasa como le pasaba a algún músico cuando llegaba y decía, maestro, ¿usted se ha oído lo que tocó anoche? Y dice, eso lo toqué yo. O sea, tú puedes dar fe que efectivamente tú has escrito todo eso. Sí. Pero he estado mucho tiempo con este proyecto, esto en la cabeza. Uh-huh. Y ya hemos parido el CD. Uh-huh. Y ahora viene el segundo parto, porque son gemelos. Y el segundo de mañana en el Cervantes, ¿no? Uh-huh. Y sí, muchísimo tiempo. ¿Y los proyectos siguientes en estos son también proyectos de tanta amplitud, con 25 músicos en el escenario? ¿Lo que quiero hacer? Sí. Siguiente, bueno. ¿O combos más pequeños, donde realmente más jazzísticos, un cuarteto o un quinteto, por ejemplo, o acoplando otro viento que pueda ser un trompeta o metiendo el arpa, yo qué sé? Sí, te cuento. Mira, tengo tres cosas en la cabeza que las voy a hacer. A ver. Lo primero, claro, este proyecto, uno, orquesta, ¿no? 20 instrumentos. Un híbrido de todas las músicas que me han influenciado, ¿no? No hay nadie, o sea, el protagonista no soy yo, ni yo ni nadie. El protagonista es uno, ¿no? Uh-huh. Todos somos uno y todos tienen la misma importancia, todos hacemos solos, uh-huh. Todos tienen una importancia increíble, no hay nadie que no tenga importancia, ¿no? Sí. Después de este trabajo tan grande, igual, una de las cosas que quiero hacer es sacar un disco a quinteto, posiblemente, con base rítmica, con percusión, batería, contrabajo, piano, otro tipo de composiciones y esto que sea más... O sea, uno es el cerebro, ¿no?, de Ernesto Brignac, y el disco que quiero hacer a sexteto... Se llama Dos. O a quinteto, no lo sé. Yo tengo idea. Igual no te sirve igual, para nada. Yo no sé. Igual sí. Pues entonces el 2, déjalo para la arpista y para ti. Claro. Entonces. Digo, coño, pues llamar, no puede ser, por ejemplo, 2, y la haces con la maestra, de la chica del arpa. Ahora te cuento. Entonces, este del quinteto, o del sexteto, que todavía estoy ahí pensando, pues será más el saxo, ¿no?, de Ernesto Brignac, ¿no? Uh-huh. Tendrá muchísimo más protagonismo. Lo otro es un proyecto mucho más, el proyecto 1 que presentamos mañana es una cosa mucho más, para mí es mucho más potente, mucho más rico, uh-huh. Tiene una riqueza, vamos, no mejor ni peor, sino mucho más riqueza musical que lo que le puede sacar de jugo a un quinteto o un sexteto, ¿no? Estamos hablando de 20 instrumentos, de unos sonidos, unas tímbricas increíbles, ¿no? Uh-huh. Además de este proyecto que quiero hacer, también quiero hacer 2, lo que tú has dicho. ¡Hombre! A ver, está bien. No. Que es la banda original esta que hemos hecho uno, estos 20, pero le vamos a añadir un fagot, uh-huh. Y le vamos a añadir 12 cuerdas, violines, violas, chelos y bueno, y alguna sorpresa por ahí más. Esto ya es una producción muy grande, tiene que salir muy bien uno, está saliendo todo muy bien y a ver si tenemos suerte y suena uno por ahí y nos pueden ayudar a poder hacer el 2, porque merece la pena, mucha gente está ahí detrás mía y yo lo tengo en la cabeza y me voy a tirar ahí un par de años escribiendo a muerte para hacer algo con una orquesta muy jazzística también. Sí, podría ser ya una muy jazzística, claro, que todos, bueno, tú y yo creo que tenemos en la cabeza. O sea, me preguntas por el 2, dices. Sí. Claro, es la banda que llevamos mañana al Cervantes y le vamos a añadir instrumentos, fagot seguro y instrumentos de cuerda, unas 16 cuerdas seguro también, uh-huh. Y alguna cosita más, y la música pues será distinta. Bueno, eso ya es cosa mía. Y después, otro proyecto que tengo en mente, que esto es muy interesante y a mí me hace muchísima ilusión, es que yo crecí escuchando el disco de Parker With Strings, uh-huh. Este que grabó en París, tan famoso y que increíble, ¿no? Que son estándares con una orquesta de cuerda, ¿no? Y con uh-huh. cuarteto de jazz. Uh-huh. Y esto no se ha hecho por aquí. Y yo estuve buscando las partituras originales por todos lados. Estuve ahí un periodo tal, para intentar hacerlo realidad, ¿no? Hace tiempo. Y no había manera. Y las localicé en Portugal, las pedí, pero no me la dieron, no me la fotocopiaron ni nada. Entonces, pues ahorré un dinero y me las compré directamente en Nueva York. Me gasté una pasta buena y tengo todos los arreglos originales, uh-huh. todos de 20 y pico estándares, uh-huh. para orquesta de cuerda y cuarteto de jazz y todo lo que tocaba Charlie Parker. Y quiero hacer también Ernesto Orignac Plays Charlie Parker with String. Uh-huh. A ver si alguna orquesta pues, le interesa, alguien que me esté escuchando, lo que sea, tú sabes. Y esto es otro proyecto, otro tercer proyecto, ¿no? que quiero hacer. Estas tres cosas, así a mi nombre, son las próximas que voy a hacer en los próximos 2 años, qué bien, tres. Sí. Qué bien. Bueno, pues ser testigo de esa movida, desde luego, va a ser una maravilla. Y estar cerca de ti, desde luego, va a seguir siendo una maravilla. Y espero que te acuerdes del Boulevard cuando tengas que presentar esas cosas. Y aunque no tengas, si tengas un tema, un bruto, lo que sea, cualquier cosa. Cuando pases por aquí, tú sabes que vienes a tu casa y a mí me da muchísima felicidad y muchísima alegría saber de ti, aunque no me tengas nada que contar. O sea, ni primicias, ni rollos, ni conciertos como el de mañana. Mañana sí hay un acto que es fundamental y formidable y al que yo te vuelvo a remitir, te vuelvo a invitar y vuelvo a recordar. Primero, empieza a ser difícil que puedas conseguir una entrada, pero todavía quedan entradas. En el teatro, búscalas, pero asegúrate que hay entradas. Va a ser que vengas al teatro a la hora que es a las 9:30 de la noche, a las 21:30, igual por el Spanish Time, es 5 minutos después, ya se sabe. Cuando hay que organizar tanto follón y tanto jaleo, se puede empezar a las 10:25, pero bueno, sobre las 9:30. Asegúrate que tienes entrada, que alguien que conozcas por aquí pueda comprártela y tengas seguridad de que no vienes en baldío. Primero. Segundo, el concierto se llama, pues, como el disco, Uno. Y ahí están 25 músicos, entre hombres y mujeres, de todo tipo, que interpretan todo tipo, con diferentes instrumentos, y que desde luego todos son uno, como bien decía y como bien explica Ernesto, porque todos son un uno para contar músicas del propio Ernesto, arregladas por él, que suenan extraordinariamente bien y que ya, pues, os estoy repitiendo mil veces que ya este hombre constituye, dentro de lo que es el jazz en España, una referencia importante, y es de aquí, es nuestro, es andaluz, y por supuesto a nuestros músicos honor y gloria y respeto y todo lo que necesiten y todo lo que quieran, igual que después, al 4 o 5 días después, se presenta el disco de José Carra, que ya estuvo aquí la semana pasada presentando su disco El Camino, y que seguiremos por supuesto con el mismo interés que seguimos este disco de Ernesto Orignac. Vamos a seguir sintiendo músicas y vamos a seguir disfrutando de este disco. Lo podrás comprar justo después del concierto o antes del concierto. Y Ernesto seguro te lo podrá firmar y podrás hacerte fotos con él. Y podréis disfrutar de un evento extraordinario. Eso va a ocurrir mañana. Y digo bien, mañana. Mañana, 4 de noviembre, día de San Carlos Borromeo. Y yo, que no entiendo mucho de santos, pero los respeto muchísimo, pues es también el día de San Ernesto Orignac. Digo santo porque es música de santos, o sea que la música que vais a hacer mañana allí arriba es... primero estáis arriba, con lo cual ya estáis como en un pedestal y estáis más cerca de las zonas del cielo y todas esas cosas, ¿o no? ¿No te transfiguras cuando estás ahí arriba? Un poco, ¿no? Sí, claro, uno claro, se estás, mete en la película. Claro, estás en la película y estás transfigurado. Y una persona transfigurada es mucho más que una figura, es una transfigura. Y al ser una transfigura, pues estás mucho más cerca de los cielos y de todos esos sitios. ¿A que sí? Bueno, no sé. Sí. La música un seguro. Poco evoca eso. ¿Cómo? Seguro que sí, la música evoca eso. Y así vamos a seguir disfrutando de la música del disco 1 que se va a presentar mañana en el escenario del Teatro Cervantes dentro del Festival Internacional de Jazz. Boulevard del Jazz. Thank you. Soy Ernesto Auriñac. Mando un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Ernesto, ando muy interesado a ver si haces un disco con la mujer del arpa, hombre. Solo con ella. Podría ser. A dúo, ¿no? Sí, a dúo, que se llame Dos. Hombre, igual algún tema, ¿no? Algún tema. O algún tema, que lo metas en uno de tus discos, pero un tema solo, que se llame Dos. Y entonces dices, para ti. Y entonces ahí en ese Dos cabemos todos. Claro. O sea, no se sabe quién es Dos. Si sois vosotros los... Claro, si sois los intérpretes, si somos, por ejemplo, ella y yo, si es, por ejemplo, pues yo qué sé, Dos. Ya. Dos es que en Dos caben tantos y tantas. Pues lo voy a pensar. Sí, hombre, piénsalo, tú tienes una cabeza fantástica. Pero con la mujer del arpa. A mí es que lo del arpa me parece fascinante. Y una cosa, alto y arpa. No sé si ya no sé si el contraste es mejor con alto o con tenor. ¿Qué te parece a ti? ¿Es mejor con tenor o con alto? Hombre, de las dos maneras, ¿no? Bueno, yo no sé. ¿Tú crees que es mejor hacer el contraste de arpa con alto o arpa con tenor o con tenor y alto? No sé. Eso es. Yo creo que de todas las maneras. De todas las maneras. Sí. ¿Sí? Igual tocando el sopranino, o sea que. También. Sí. Bueno, yo lo dejo en tu cabeza, tú lo elaboras, tú piensas en ello, pero a mí me haría muy feliz porque de alguna forma diría. Yo se lo sugerí a Ernesto, lo cual no quiere decir que el tema fuera mío. Yo no quiero derechos de nada. Yo no tengo derecho casi a nada. Pero eso sí, pues yo diría, yo le sugerí una vez en el programa, y está grabado, que hiciera un tema que se llamara Dos. Y Dos, es que en Dos cabe tanto, en Dos cabe una vida. Por ejemplo, ella y yo. Pues ella y yo, de verdad, que somos dos. Mi nieto y yo, por ejemplo, que somos dos, ahí cabe también otra vida, por ejemplo, entre mi nieto Manuel y yo. Entre mi hija y yo también somos dos. Te hablo por mí, porque no te puedo hablar por terceras personas, ni por cuartas, ni por segundas, pero sí por las primeras, que son las que más quiero en esta vida. Pues, o en los recuerdos, pues entre mi madre y yo éramos dos también, ¿no? Y cosas así. Pues entonces podía ser una cosa escrita con un tono muy, no tiene que ser muy muy muy pasteloso, puede ser una cosa que elabores bien, donde haya un cierto contraste a un ritmo medio. No tiene que ser una cosa muy muy lenta, sino un poco agitado, pero bueno, quiero decir una cosa así, no sé, yo no sabría explicártelo porque no soy músico, no sé escribir, pero me hace mucha ilusión. Vale. Métetelo en la cabeza. Vale. ¿Puede ser? No tienes que hacer referencia después. Me acordé de mi amigo Javier Domínguez, pero no quiero figurar en ninguna contraportada, ni te voy a firmar ningún disco de esos para decir, presentando, Javier, preséntame este disco. No, a mí me dejas de líos de esos, que yo ya hace mucho tiempo dejé de escribir para las revistas poéticas, que yo escribí hace mucho tiempo en importantes revistas poéticas, en Cuartica Jazz, en El Urogallo, en fin, yo escribí. Cuando escribía muy bien, ahora ya no escribo. O sea que sigo escribiendo muy bien, pero ya escribo poco. Así que queda hecha la propuesta. Sí. Déjame invitar otra vez a toda la audiencia de Andalucía y del mundo a un concierto maravilloso que va a tener lugar mañana. Mañana, digo bien, mañana 4 de noviembre de 2014 va a tener lugar en el Teatro Cervantes en Málaga. Mañana, martes 4 de noviembre, a las 9:30 de la noche va a tener lugar el gran concierto de la orquesta de Ernesto Auriñac, con todo un pedazo de orquesta fantástica presentando su disco 1. Si estás cerca y te aseguras que tienes entrada, no te lo pierdas, porque va a ser de verdad un grandísimo y extraordinario espectáculo. Soy Ernesto Auriñac. Mando un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Pues es tiempo para decir hasta pronto, hasta muy pronto, concretamente hasta mañana, los que nos vamos a encontrar en el Teatro Cervantes, disfrutando de ese maravilloso concierto de la banda de Ernesto Auriñac. Ernesto, muchísimas gracias por estar esta noche aquí, de verdad. Muchísimas gracias por el concierto de mañana. Esto te lo podría decir mañana, pero como dijo el maestro Julio Cortázar, esto no te lo diré mañana, esto te lo digo esta noche. Enhorabuena por el maravilloso concierto. Muchas gracias. Enhorabuena por el maravilloso concierto, porque el concierto es precioso. Ni siquiera ha sido, es precioso. Y muchísimas gracias por ser así, por ser como eres, y muchísimas gracias por tu rigor, por tu constancia, por tu ejemplo, y porque eres un referente para muchas personas, para muchos jóvenes, para muchos músicos, y para gente que sin ser músico pues tiene el ejemplo de la constancia y del rigor, y tú eres justamente eso, constante y riguroso. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Muchas gracias, lo dicho, que tengas, que vas a tener un día maravilloso, y esta siempre será tu casa, ya lo sabes. Es tu casa, fue tu casa, y seguirá siendo tu casa siempre. Gracias de corazón. El Boulevard del Jazz. Bueno, pues esta fue la historia de un hombre que va a tocar mañana, aunque aquí ya tocó. Hemos sentido su música, y por supuesto, utilizando esa jerga del maestro Cortázar, del que este año también celebramos cosas por las fechas, pues hay que decir que efectivamente el concierto de Ernesto ha sido maravilloso. El concierto de mañana ha sido fantástico. De verdad, te lo aseguro. Yo ya lo he visto, yo ya lo he sentido. Y te aseguro que ha sido fantástico. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández. Te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana, y el próximo sábado por la noche, justo alrededor de la medianoche, nos encontramos aquí, en nuestro Boulevard del Jazz. Muchas gracias. Buenas noches.